El año 1498, un 15 de agosto, descubrió Cristóbal Colón la isla de Margarita, rincón hermoso, donde el turista pasa glorioso, porque es muy digna de admiración. En esa preciosa islita hay cosas bonitas, brotadas por la naturaleza, estar estinga y las bellas playas del ancho mar. La isla de Margarita es un bello encanto. La miro por su belleza que es personalmente fui a conocerla. Y le brindé de homenaje.